corría por la vía, corría por la vía. En un vagón cargado de sandías, el buen Ramón perdió una zapatilla. ¿Qué hacía el buen Ramón adentro de un vagón? ¿Qué hacía la sandía sobre la zapatilla? ¿Qué hacía el vagón? Corría por la vía, corría por la vía, corría por la vía.